No sé, grato de estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. ¿Sabes? Estaba pensando, hay un texto que habla del corazón. Dice que engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, generalmente podríamos decir que este engaño que tenemos es aquel que trata de justificar precisamente el pecado. Y el enemigo ha hecho que nosotros tratemos de minimizar el pecado. Fíjate, si tú le dices a alguien, mire, esa mentirita piadosa que usted dijo hace que usted merezca la muerte. Usted va a tener que morir por esa mentirita piadosa que usted dijo. Que usted trató de mentirle a alguien por hacerle un bien. Podríamos pensarlo así, ¿no? Pero eso merece la muerte. Usted va a tener que morir por eso. No, no, eso es injusto. No, no puede ser si yo no soy malo. Mira, y ahí empiezan las justificaciones. Hay un término que creo que lo conocemos, el concepto de voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, dice el diccionario, que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Ya. Propiedad que se expresa en las formas conscientes en el ser humano y en otros animales para realizar algo con intención de un resultado, voluntad. Fíjate, interesante, porque hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad, se dice incluso, y pueden tomar decisiones, decir, de aquí en adelante yo he hecho toda mi vida esto y no lo hago nunca más. Y no lo hacen más. De hecho, conocí una persona que toda su vida, estamos hablando de 80, 85 años de vida, y un día dijo, sabe que no fumo más de aquí en adelante. Toda su vida había fumado uno o dos cajetillas por día. Ahí se requiere bastante. Y sabe fuerza, que no lo hizo nunca más. La pregunta sería, ¿y está consiguiendo algo con el cielo? ¿Está consiguiendo algo con el perdón de Dios? ¿Está saliéndose realmente de su situación? Y ese es el problema que quizá nosotros estamos pensando a veces cuando hablamos de este asunto del perdón de Dios, de que estamos todos condenados, ¿no? Yo tengo voluntad y ahí está el problema. Yo tengo voluntad. Yo lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Todo lo bueno que puede hacer una persona no vale absolutamente nada en relación a lo que Cristo hizo y a los méritos que Él puede darnos para tener opción a la salvación y a la vida eterna y el perdón de los pecados. Y sabes una cosa, lo que acaba de decir en cuanto a tener fuerza de voluntad para dejar algunos hábitos malos, en cuanto a practicar una buena vida, una vida tranquila, no cabe duda de que tiene sus ventajas, porque va a poder vivir mejor, va a poder disfrutar de la vida. Bueno, eso no significa, eso no tiene que ver con la vida eterna, porque hay personas que son buenas, entre comillas, en el sentido de que tratan de no hacerle mal a nadie, en fin, viven una vida ordenada, tienen un matrimonio bien formado, pero en relación a la salvación, tenemos que decir que esto tiene relación con la conciencia de pecado y el recurrir a aquel que precisamente es la salvación, es la redención, aquel que nos entrega la salvación, por medio del cual nosotros podemos obtener la salvación, el único. Ahora, este concepto también minimiza el concepto de pecado, ¿eh? Cuando uno dice, claro, no, yo puedo claro, cambiar, si y comienzan a decir de que quizás somos más buenos que el del lado, se empezaba a hacer comparaciones. Mira, yo participo de muchas obras de caridad, doy esto, doy lo otro, hago lo otro. Y el que tiene la solución lo empezamos a descartar porque yo creo que tengo la solución. Y ahí está el problema. Eso es lo que ha venido contando y diciendo Pablo aquí en este capítulo 5. Dime, si yo puedo hacer algo, ¿te voy a pedir ayuda a ti si yo puedo hacerlo solo? Cuando yo me doy cuenta que yo necesito ayuda, a lo mejor te digo, Raúl, mira, necesito que me ayudes aquí porque tengo... Pero si yo puedo hacerlo solo, soy autosuficiente, no tengo necesidad. Así también, Si yo me miro y veo que soy mejor que este, empiezo a hacerme comparaciones, yo no necesito que nadie me dé la salvación. Yo no necesito a Cristo. Yo soy bueno. Y si llegaran a condenarme, esa es una injusticia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo estoy siendo bueno a mi manera. Estoy viendo las cosas desde mi punto de vista. Ahora es interesante porque en algún momento David expresó una cosa muy parecida a esto. ¿Sí? Él fue un pecador realmente terrible cuando uno lo ve, pero cómo Dios lo justificó, pero lo justificó porque él se humilló. Él supo decirle al Señor, sinceramente, perdóname, cometí un pecado terrible. Incluso en los Salmos, cuando él se expresa en este sentido, dice, qué lindo, qué hermoso es cuando Dios no me culpa a mí, y lo estoy haciendo muy personal, cuando no me culpa de pecado, a pesar de que tiene la capacidad de hacerlo, y yo tengo la razón para recibir la consecuencia del pecado, pero que no me culpe de pecado, esto es maravilloso, dice, gócense con esto. Ahora, Pablo está expresando algo muy parecido, por eso cuando les dije de la lista que tiene que hacer, coloque usted todo lo que corresponde a Adán y todo lo que corresponde a Jesús en el capítulo 5, palabras y frases, se va a encontrar que el listado es terrible de lo de Adán, pero es mucho más maravilloso el listado de lo que Jesús está haciendo y ha hecho y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Es un resultado que al final dice, ¿cómo podemos perdernos realmente si la salvación es tan grande, es tan maravillosa? La muerte es lo único que heredamos de Adán, y lo único que heredamos de Jesucristo es la vida. ¿Por dónde se queda? Alguien podría decir, no hay dónde perderse, pero a veces somos tan incrédulos y tan dados a creer en nosotros que a pesar de todo seguimos optando por la muerte cuando podemos tener la vida eterna. Bueno, y ahí nosotros tenemos también la influencia del medio, ¿eh? Porque empezamos a pensar como piensa el mundo, aquellos que no son cristianos, aquellos que no tienen principios, y eso nos lleva precisamente a tratar de racionalizar, ¿no? Empezamos a racionalizar el pecado, empezamos a hacer lo mismo que hizo Adán y lo mismo que hizo Eva, no, si la culpa no la tengo yo, la tiene este, la tiene la mujer que tú me diste, la serpiente. En fin, cuando empiezo a racionalizar, me parece que estoy encontrando una solución a mi problema, pero no es así. Adán no solucionó su problema diciéndole que Eva había sido la que lo hizo pecar. El asunto que él había pecado también. Eva no encontró la solución diciendo que había sido la serpiente la que la había incitado. Ella pecó. La otra vez miraba un video donde ¿sí? aparece el juicio del ser humano, cómo se presenta ante Dios. ¿Ya? Y cuando se presenta ante Dios, entonces le muestran en el video todos los hechos y las situaciones por las cuales él pasó y que seguramente él no tenía idea que sabían, pero ahí aparece a cruda vista, pero también aparece el personaje que pasó todo eso malo, pero pidió perdón a Dios. Y como pidió perdón a Dios, entonces estuvo apto para entrar al cielo, no porque era bueno, sino porque Dios es el bueno, el que justifica y el que santifica. Amados oyentes, los invitamos para el resumen, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.